Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos Amén. queridos. Bien, agradecemos al Señor esta oportunidad, esta posibilidad de llegar a su casa, hermano. Y esperamos que usted esté recibiendo de parte de Dios las bendiciones que Él tiene para su vida. Amén. Por supuesto que es necesaria la gracia para nosotros, porque Sí, también señor. como seres humanos necesitamos mucho de Dios para que Él nos ayude. Sea en las alabanzas, sea en la coordinación de nuestra pastora, entregar la palabra. Como hombres, como humanos, tal vez podríamos hacerlo en forma mecánica. Uno se aprende un pasaje, aprendemos una alabanza y ya está. Pero el cuidado es que Dios pueda llegar también a su vida, que Amén, Dios pueda sí. tocar también su corazón. Amén. Somos falibles, nos equivocamos, cometemos errores, pero si está la gracia de Dios, hermano querido, es lo más importante. Cuidar que Dios alimente nuestras vidas. Amén, sí, señor. Bien, hemos leído, hermano querido, la carta a los Filipenses. Filipenses capítulo 4, versos 10 al 13. Y ruego al Señor que me revista de su gracia para poder llevar a usted esta palabra. Usted, por supuesto, tiene que estar en su casa clamando al Señor para que Dios pueda hablar a nuestras vidas. Para que Dios pueda alimentarnos también. Bien, hermosa palabra, bendito el Señor. Bueno, el apóstol Pablo comienza en esta fracción del cuarto capítulo, comienza diciendo en el verso 10 el gozo que siente el apóstol Pablo al saber que los filipenses están preocupados por él, que le hicieron llegar para sus necesidades y no porque no hubieran oportunidades, sino que por algo que a lo mejor usted y yo no entendíamos, pero que hoy día en este bendito evangelio podemos entender. El apóstol Pablo le habla a los filipenses y les alienta. Él les dice de que es un hombre que ha aprendido a vivir en todo ámbito de la vida, en todas las vicisitudes de la vida, el apóstol Pablo ha aprendido a vivir. Ha aprendido a vivir en la escasez cuando no hay el alimento necesario. Ha aprendido a vivir también en la abundancia cuando hay de todo en el hogar, cuando Dios ha bendecido y parece que las cosas que hay en la casa se pierden porque no hay quien se las coma. Así Ha es, aprendido a señor. vivir en todo y en todo es agradecido. Amén. En la abundancia, en la escasez, en la humildad, en todo momento él ha aprendido a ser agradecido. En la prueba dura, en la dificultad, en el camino llano, en el plano que Dios nos da para poder descansar con la familia y disfrutar la bendición después de la prueba. Bendito el Señor. Es un hombre agradecido. Y luego de hablarles, ¿no es cierto? Hay un verso hermoso, el verso 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios, amén, sí, Señor. El apóstol Pablo dice que tiene la fuerza para poder vivir de la mejor manera, contento a pesar de todo lo que pueda rodearle. O sea, lo que le rodea a él no es un motivo para que sus emociones puedan decidir si está bien delante de Dios, si está gozoso o no. Él, a pesar de la situación difícil, a pesar de que esté triste, a pesar de que esté probado, aún así, él dice que todo lo puede en Cristo que le fortalece. Bendito el Señor para siempre. Bueno, nos hemos dado cuenta, hermano querido, de que el cristiano, por lo general, este verso que hemos leído, Filipenses capítulo 4, verso 13, es un verso que se toma muy a menudo dentro de la cristiandad. Es más, se ocupa, usted lo podrá ver en estudios bíblicos, todo tipo de frases que a lo mejor el cristiano adopta y las pone en poleras, las pone en el Facebook, las pone en un cuaderno, las manda como un saludo a través de WhatsApp. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pareciera una máxima que el cristiano tiene para referirse a que en Dios está todo bien. Pero se saca de contexto la frase. Esto que el apóstol Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, a veces se toma, y escúchalo bien, como una máxima para demostrar que somos exitosos, o para demostrar que somos autosuficientes, seguramente. Claro, en Cristo lo puedo todo, pero sin Cristo no todo, o sea, con Cristo lo puedo hacer todo. Y a veces se malentiende el texto. No sé si me puedo explicar. Es como que Dios nos va a ayudar a conseguir nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros propósitos. Pero el contexto habla de otra cosa. Hemos como malentendido lo que el Señor puede hacer con nosotros y por nosotros. El apóstol Pablo está diciendo de que por la gracia de Dios, por la fuerza que el Señor Jesucristo le da, él puede contentarse aún cuando está sin un pan que alimente sus tripas. Discúlpeme usted que lo diga así, pero esa es la verdad. Qué fácil es hoy día alabar a Dios cuando estamos bendecidos. Pero cuando nos pasa algo malo, un accidente, una enfermedad, muere algún familiar, un ser querido, nos pasa algo en el trabajo, perdimos nuestros ahorros, a lo mejor alguien nos roba, nos hacen un portonazo, tendemos a echarle la culpa a Dios y tendemos a olvidarnos de que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta de que a veces nuestra máxima no funciona porque la mal usamos? El apóstol Pablo decía, hablando de la muerte, es un ejemplo que le pongo. El apóstol Pablo decía, hablando de la muerte, que no sabía qué era mejor. ¿Ah? Si estar aquí en la tierra por causa de la iglesia o irse con Cristo. ¿Me entiende? Era como una máxima que tenemos nosotros. Estar con Cristo es mucho mejor. Pero a veces decimos, bueno, no estoy preparado para la muerte. ¿Se da cuenta? Como el hermano, por ejemplo, que dice, mi pastor, todo lo que tengo es del Señor. Así que si Dios me pide, ahí está todo. Y se imagina usted que usted mismo yo le diga, hermano, bueno, ya que todo lo que usted tiene es para el Señor el día sábado, vamos a ir a predicar a los cerros, a predicar el Evangelio y necesitamos su vehículo. Ah, no, pues mi pastor, si lo voy a ocupar, voy a salir con la familia. Se da cuenta que al final no se cumple el propósito porque, no sé cómo decirlo, los seres humanos tendemos a decir cosas que no cumplimos. Hoy día más que nunca, en estos tiempos de pandemia, se ven cristianos tristes, se ven cristianos angustiados, se ven cristianos llenos de problemas. ¿Por qué? Porque ha faltado el trabajo, porque hemos estado enfermos, a veces de coronavirus, de resfriado, otras cosas. No ha llegado el dinero a la casa porque nos han despedido. El año pasado, sobre todo, muchos despidos por el asunto de la pandemia. Entonces, a veces el cristiano dice cosas que no hace, que no cumple. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero anda triste y anda amargado. Anda preocupado porque no tiene trabajo, porque no tiene alimento. O porque no sabe, hoy día tiene alimento, pero no sabe si el día de mañana va a tener. Si lo va a acabar hoy día y no sabe si mañana Dios va a proveer o no. Pero el apóstol Pablo, bueno, el Señor, ¿no es cierto?, en la vida del apóstol Pablo, Dios le enseñó a vivir una vida ejemplar para nosotros. ¿Sabe dónde estaba el apóstol Pablo en este momento? Él da gracias, dice más adelante, dice, doy gracias porque me han enviado a Epafrodito. Epafrodito era uno de los cristianos que se convirtió ahí en Filipos. Filipos, una ciudad hermosa que hoy día, bueno, en aquel tiempo se encontraba en la región de Macedonia, lo que hoy día conocemos como Grecia. Filipos fue fundada por el rey Filipo II en el año 360 a.C. Una ciudad realmente esplendorosa. Y le voy a decir algo. Filipos fue la primera iglesia europea que el apóstol Pablo fundó más o menos año 50, año 51. Los filipenses fueron los primeros convertidos a Cristo. Bendito el Señor. los primeros convertidos a Cristo. Y el apóstol Pablo llegó a ese lugar, predicó el evangelio en un río, porque había una costumbre de todos los días a cierta hora las mujeres iban a los ríos a lavar sus cosas, a lavar sus ropas. Y el apóstol Pablo vio ese detalle y junto con Silas fue y les predicó el evangelio a esas mujeres. Y una de las mujeres, Lidia, vendedora de púrpura, escuchó atentamente la palabra del Señor y Dios abrió su corazón y se convirtió milagrosamente a Jesucristo. Junto con su familia fueron bautizados en ese momento y dice de que Dios hizo una obra extraordinaria. La iglesia de Filipo, la iglesia del río. Bendito el Señor. Bendito el Cordero de Dios. Pero cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, estaba pasando necesidades tremendas. Cuando el apóstol Pablo escribe esta carta, no estaba en la mejor condición. Cuando el apóstol Pablo fue a predicar a Tesalónica, ya había predicado el evangelio en otras partes y ninguna de las iglesias le ayudó al apóstol Pablo en sus necesidades. Solamente los hermanos de Filipos, los filipenses, ayudaron al apóstol Pablo. Le hicieron llegar dinero para sus necesidades, ayudaron a su pastor, no sé, ofrendas, diezmos, lo que sea, le hicieron llegar a su pastor para que pudiera él moverse, y él da gracias aquí, en este capítulo. Doy gracias a Dios porque ustedes fueron la única iglesia que me ayudó mientras predicaba el evangelio en Tesalónica. ¿Y sabe qué? Eran hermanos dadivosos, mandaron al hermano Epafrodito, y le llevó el dinero, ¿sabe a dónde? A Roma. El apóstol Pablo, mientras escribía esta carta, estaba prisionero. No estaba en las mejores condiciones. Estaba prisionero. Es una de las cuatro cartas que fue escrita en prisión. Efesios, Filipenses, Tesalónica o Tesalonicense fueron, y Colosenses fueron escritas estas cuatro cartas en la cárcel. Así que el apóstol Pablo da gracias a Dios porque en la cárcel Dios lo fortalecía para estar contento, para ser agradecido a su Dios, porque no ocurrió lo que él esperaba. Él esperaba tener libertad para ir a predicar el evangelio, recorrer las iglesias, llevar la palabra del Señor, gozarse, comunicarles dones espirituales, ver la gloria del Señor. Pero Dios le dijo otra cosa. Él estuvo preso en Roma. Y fue ahí que los hermanos filipenses no sabían nada de su pastor, del apóstol Pablo. ¿Qué hacemos? No hemos sabido nada. Le enviaban dinero de tiempo en tiempo para ayudarlo, para salir adelante junto con sus compañeros de labor, Silas y también Timoteo, que les acompañó. Y cuando supieron que estaba en la cárcel, reunieron todo lo que pudieron y enviaron a Epafrodito para llevar para las necesidades de su pastor que estaba en la cárcel. Y el apóstol les manda esta carta con Epafrodito y es algo extraordinario. Es una carta que podemos ponerle en un pedestal y decir bendito el Señor, porque eso es lo que me falta a mí seguramente y le falta a usted. Estamos desconformes muchas veces con la bendición del Señor. Dios nos bendice, nos provee en tiempo de pandemia, nos muestra su misericordia. Vivimos por fe porque Dios nos provee y nos da y no nos falta. Y aún así pensamos en cosas materiales, que no puede comprar esto, que no puede comprar esto otro. Pero Dios le ha alimentado, hermano querido. Dios ha llevado el alimento a su casa, a su hogar. ¿Cómo no ser agradecido? La vida, la salud que usted tiene. Pero mi pastor, estoy enfermo. ¿Y qué más da, hermano querido? Si dice que el sol sale sobre justo e injusto, la bendición, también la lluvia, hermano querido. Y si ha sido de parte de Dios que hoy día estemos enfermos, agradezcámosle al Señor. Porque el apóstol Pablo, no crea usted que estuvo en la cárcel sentado en un pedestal, sentado, ¿no es cierto?, en un sillón cómodo, donde le llevaban el desayuno, la once, el almuerzo. No, cárceles húmedas muchas veces, donde tenía que pasar necesidad y las ratas le mordían el cuerpo. Bendito el Señor. Amén. Pero él decía, doy gracias a Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito el Señor. Aún la fortaleza para pasar con gozo la cárcel venía de parte del Señor. Gloria. Hermano querido, Dios le ama a usted. Amén. Dios es bueno y es misericordioso. Dígame usted, ¿Cuándo usted alguna vez en la vida sea sincero delante de Dios? Dígame usted, ¿cuándo? ¿Qué día? No sé si lo ha notado usted. ¿Qué día usted solamente ha tomado agua y ha comido pan en su casa? Yo creo que nunca usted ha comido pan sin nada y ha tomado agua. Porque Dios nos provee y nos promete que nunca nos faltará el agua y el pan. Y si tuviéramos pan sin mantequilla, y si tuviéramos pan sin palta, si tuviéramos pan sin queso, sin huevito con tomate, huevito solo, huevito con queso, le apuesto que seguramente reclamaríamos al Señor: Señor, ¿pero por qué me das pan y solamente agua? Y que no es la promesa del Señor, que el pan y el agua nunca nos faltará. Pero cuando estamos bendecidos con la mermelada, con el manjar, con el tomate, con el huevo, con la palta en la mesa, no somos capaces a lo mejor de decirle: gracias, Señor. Hacemos una pequeña oración de bendición, de gracias por los alimentos, pero cuán bendecido está nuestra mesa. Gloria a Dios, bendito el Señor. Cuán bendecida está nuestra vida, que podamos estar con nuestra familia. Los que tienen trabajo, bendito el Señor, porque pueden seguir trabajando, porque está sano, porque Dios le fortalece, le ayuda a salir adelante y llevar el pan en su casa y a su mesa. Yo aseguraría que usted tiene plata en su banco. Porque el 10% ha sido beneficioso, ¿no? Pero es en misericordia del Señor. ¿Le ha dado gracias al Señor porque tiene platita en el banco? ¿Le ha dado gracias al Señor porque tiene un auto, tiene una casa? No es la mejor casa. Tal vez son cuatro paredes donde puede estar. Pero gracias al Señor que tenemos donde vivir con nuestra familia. Señor, bendito el Señor. Gracias, Señor, por esta casita que tú me das. Por las frazadas que me das con la cama donde puedo dormir, amén, con mi esposa, con mis hijos. Gracias, Señor. Qué misericordia más grande. Amén. El poder levantarse en la mañana y poder caminar, o en la noche poder levantarse. ¿Sabe usted que uno comete errores a veces? Se levanta en la noche cuando está durmiendo rápidamente y se va al baño, y eso es causal muchas veces de que podría darnos una enfermedad. Podría agarrarnos porque al levantarse rápidamente no oxigena bien. Por lo menos 30 segundos sentados en la cama para que se oxigene su cerebro y poder levantarse y poder ir al baño. Podemos sufrir un derrame cerebral y la misericordia de Dios no permite que nos pase esas cosas. Sí, Señor. Dios nos guarda aún por nuestra torpeza, por nuestra falta de cuidado. Aún Dios nos guarda. Bendito el Señor. ¡Qué bueno es el Señor! Amén, sí, Señor. Ruego a Dios que nos ayude en este día a tomar este ejemplo hermoso de personas que han vivido por años en situaciones difíciles. Un hombre que vivió 38 años enfermo, y de tiempo en tiempo dice que un ángel venía a Betesda, donde había una fuente, y movía el agua, y el que primero entraba, este era sano. Pero este hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, el paralítico, no reclamaba delante de Dios. Por eso es que Dios tuvo misericordia de él. No reclamaba ni altercaba con Dios por la situación que tenía, 38 años enfermo. Y cuando Jesús le preguntó, él le contó el problema que tenía, y en ningún momento altercó contra de Dios, ni dijo que Dios es malo. No, aceptó su situación, aceptó que en alguna oportunidad él tal vez podría llegar a bajar al agua para tocar y ser sano, pero Dios proveyó sanidad de otra manera para ese hombre. Y a veces nos pasa, hermano querido, tenemos que atravesar por la situación difícil, por la enfermedad, por la angustia, por la prueba, por el sinsabor que nos provocan nuestros parientes, nuestros vecinos, nuestro entorno. A veces hemos vivido una pobreza inexplicable, pero Dios lo sabe y Dios lo entiende. Así como el apóstol Pablo, porque Dios no nos dijo que nos llamaba un evangelio para ser bendecidos. Cometemos el error de ir a predicarle a la gente en la calle y decirle: Dios lo quiere para grandes cosas, para bendecirlo. Pero no le decimos que en el evangelio se pasan pruebas. No le decimos que en el evangelio pasamos dificultades, pero que con Dios se puede salir, amén, adelante. Amén. Sí, Señor. Es un error que cometemos. Así que cuando estamos pasando dificultades, reclamamos, ¿no?, que estamos pasando por pruebas. Pero Job, un hombre que pasó por situaciones difíciles tremendas, perdió a sus 7 hijos, perdió sus camellos, sus vacas, sus ovejas. Era un hacendado pero extraordinariamente millonario, el más rico de los orientales. Y cuando perdió todo, no reclamó, se contentó delante del Señor. Estaba contento. Cuando perdió a sus hijos, Jehová dio, Jehová quitó. Gloria a Dios. Cada vez que perdía algo, alababa a Dios y le daba gracias porque estaba contento con su situación. Aún la mujer, su esposa, lo dejó botado. Aún en esta situación, bendices a Dios, maldice a Dios y muérete. Claro, ella iba a quedar viuda y se iba a ir de la casa, si ya no tenía hijos. Pero aún así, este hombre alabó al Señor. Y Dios lo bendijo, lo sanó y lo bendijo en grande manera. Que Dios nos ayude a entender el propósito, hermano. El apóstol Pablo era un hombre experimentado, un hombre que pasó tremenda necesidad. Y Dios le dijo la verdad: yo te mostraré cuánto es necesario sufrir por causa de este bendito evangelio, porque aún no ha sufrido hasta la muerte. Y el apóstol Pablo sufrió, pero cosas indecibles. Pero aún así estaba gozoso porque Cristo había salvado su alma, hermano querido. Ay, Dios, sí, señora, lo único que él quería era predicar el evangelio y hablar de las bondades de Cristo. Cómo el Señor le había cambiado cuando iba camino a Damasco, y cada vez que lo tomaban prisionero, él contaba su testimonio. Oh, rey Agripa, oh, a todos los reyes les contaba cómo Cristo le había aparecido en el camino. Y estaba gozoso porque, a pesar de haber perseguido a los cristianos y haberles consentido en su muerte, Cristo aún así lo había perdonado. Bendito y lo había llamado a este evangelio bendito. Amén, sí, Señor. ¿Se imagina usted un apóstol Pablo reclamón que cuando lo apedrearon y lo dejaron como muerto, se pararon y dijeron: ¿sabéis qué más, Señor? Para esto me llamaste y me voy también. Y se manda a cambiar. No le sirve al Señor así. Sí, ¿sabéis qué más, Señor? Me llamaste el evangelio y he pasado pura hambre predicando el evangelio. ¿Sabéis qué más? Me voy. No le sirve al Señor así. Por eso es que el Señor le enseñó a ser un hombre valiente. Siga adelante, hermano, hermana. Amén. A pesar de las dificultades. Amén. A pesar de las situaciones difíciles. Es que me dicen: Canuto, es un juego de niños, por hermano querido. A los primeros cristianos los perseguían y se lo comían los leones. Sí, Señor. ¿Sabe lo que es eso? Mujeres con sus niños en sus brazos, sus guaguas, y los leones se las arrebataban y delante de ellas las despedazaban, hermano querido. Que Dios nos ayude. Amén, amén, a poder entender este evangelio. Aún no hemos sufrido nada, ni siquiera hemos sufrido hasta la muerte. Nada. Personas que sufrieron. Por eso que es muy similar a lo que el apóstol Pablo le decía a los romanos: ¿quién nos separará del amor de Dios, del amor de Cristo? ¿Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, espada, lo presente, lo porvenir, ángeles del cielo? Nada me separará del amor de Cristo. La angustia, la prueba, la necesidad, el hambre, nada me va a separar del amor de Cristo, decía él. Es lo mismo que le enseñan a los filipenses. Pero ¿cuál era el secreto? Que Cristo le fortalecía. Amén. Él llevaba todos sus problemas, llevaba todas sus angustias, llevaba todas sus dudas, llevaba todas sus quejas al autor de la vida. Señor, esto estoy viviendo. Y el Señor le fortalecía. Y la vida del apóstol Pablo fue muy similar a la vida del Señor Jesucristo. Cuando él estaba angustiado, el Señor Jesucristo, en el Getsemaní, Dios le envió un ángel para fortalecerlo, porque estaba en condición de hombre. Y lo levantó, puso gozo en su vida y salió, pero gozoso, a entregar su vida por toda la humanidad al Señor. Amén, bendito el Cordero. Dios. El apóstol Pablo, que tenía la labor de predicar el evangelio, de decirle a sus vecinos cuánto Cristo le amaba, de decirle al vecino que Cristo podía cambiar su vida, igual que usted, estaba contento con todo. ¿No podrá el Señor recibir una alabanza de nuestra Amén, boca y decirle: sí, gracias, Señor, que aunque estoy enfermo, sé que tienes poder para sanarme? Amén, gracias, Señor, porque hasta hoy día tengo la leche para el niño, el alimento para la familia, pero tú eres poderoso para mañana. Bendito el Señor. Gloria a Dios para siempre. Señor. Dios es bueno, hermano Amén, querido. Amén, sí. Ayúdenos el Señor. El problema está, y con esto termino, es que muchas veces no nos conformamos con Cristo. Si tenemos a Cristo, lo tenemos todo. ¿No cantamos así? Ah, quien tiene a Cristo lo tiene todo. Ah, bendito el Señor. Es lo que cantamos. Jesús, Jesús, ayúdame en esta jornada. Pero a veces tenemos el problema de que, ¿y si fuera de esta manera? ¿Y si fuera de esta otra manera? ¿Y si Dios miró yo aquí? Señor, si hubiera estado aquí, mi hermano no habría muerto, dijo Marta. ¿Y si fuera esto? ¿Y si fuera esto otro? Como sea, hermano querido, como sea, la situación que estemos atravesando, afírmese en Cristo, porque con Jesucristo y con su poder lo podemos todo. Todo lo podemos en Cristo. Amén, que me Señor, fortalece. Amén. Que Dios nos bendiga y nos guarde. Sí, Señor, hasta amén. Aquí vamos a dejar la palabra del Señor y espero que esta palabra sea un consejo para cada uno de nosotros, para que aprendamos a ser agradecidos, incluyéndome a mí, porque la palabra es primero para mí. Sí, Señor, bendito el Señor. Bendito, Dios. Para Dios, honra y gloria para siempre. Amén. Oremos, mi pastora. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Bendito Padre Celestial.